una serie de acciones que reflejan un carácter débil, ¿verdad? Un carácter pecaminoso. Ese es el carácter que caracteriza a este Jacob, ¿verdad? No un hombre que tiene su confianza plena en el Señor, sino un hombre que confía en sus propias artimañas, confía en sus propias su propia inteligencia para salir adelante, ¿verdad? Y así lo vemos en su vida, robando la primogenitura de su hermano, ¿verdad? A través de engaños, y después huyendo también de la casa de su padre. Esta debilidad pecaminosa de su carácter en su vida familiar, y esto ya lo podemos percibir en el capítulo 29, donde él llega, ¿verdad?, a la casa de Labán, y ahí conoce y se enamora de Raquel, ¿verdad? Y después, a través de una serie de engaños, ¿verdad?, el engañador engañado ahora por Labán, pues primero tiene que tomar por esposa a Lea y después trabajar otros 7 años para tener a la que él amaba, ¿verdad?, a la que él le agradaba. Entonces, una vez que Jacob forma una familia, ¿verdad?, desde luego vemos ahí pues bigámica, ¿verdad?, y que desde luego, aunque el texto no lo dice, pero sabemos que eso no era aprobado por Dios, y vemos una serie de consecuencias en su vida. Pero vemos que esa su confianza en sus propias artimañas y no en Jehová permitieron que también su propia familia abrazara la idolatría en su corazón. Lo que podemos ver es que el carácter débil, pecaminoso de Jacob al final influenció la manera en la que él estuvo liderando y conduciendo a su propia familia, ¿verdad? De tal manera que en esta narrativa de la familia de Jacob podemos ver un ciclo idolátrico en los distintos personajes, ¿verdad? Tanto en él como líder, tanto en Lea, ¿verdad?, su primera esposa, en Raquel, ¿verdad?, y podemos ver cómo se desarrolla un ciclo repetitivo de idolatría en el corazón de su familia. Entonces, hermano, vamos a considerar primero, y sin ver mucho detalle, pues desde luego la manera precipitada, ¿verdad?, y sensual, ¿verdad?, en la que Jacob se enamora de Raquel, ¿verdad?, únicamente por la apariencia, ¿verdad?, por la belleza de Raquel, y cómo le lleva eso a tomar decisiones, ¿verdad?, también precipitadas, aún trabajando casi 4 veces el salario que se tenía que trabajar por una esposa, ¿verdad? Pero no solamente lo vemos en la vida de Jacob, sino también quisiera que pudiéramos notar, ¿verdad?, en la vida de Raquel. En 29:17, la Biblia claramente nos dice que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Sin lugar a dudas, hermanos, Raquel llegó a tener su propia belleza como una autoconfianza, ¿verdad? Para ella, desde luego, su vida no estaba apoyada en Jehová, sino que en lo que su propia belleza, los beneficios que su propia belleza le podían traer a su vida, ¿verdad? Aún su propio padre ve la belleza de Raquel como una fuente de ganancia, y ella llega a entender que la vida funciona así, ¿verdad? La vida es más fácil si ella puede conseguir cosas a través de su atractivo y a través de su belleza. Más adelante también lo sería el propio amor de Jacob, porque vemos que Jacob tiene un amor, demuestra un amor extravagante, está dispuesto a hacer todo por Raquel, y Raquel llega a confiar inclusive en ese propio amor de Jacob. Dice la escritura en el versículo 20, y así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron pocos días porque la amaba. Y se llegó también, el versículo 30 dice, a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Aún vemos que el desarrollo, ¿verdad?, en la vida familiar de Jacob, ¿verdad?, es que él demuestra una preferencia muy clara, ¿verdad?, hacia Raquel, la que él amaba, y un menosprecio hacia Lea, ¿verdad? Y todo esto, hermano, iba a traer consecuencias y rivalidades en la vida familiar de Jacob, ¿verdad? Entonces, y vemos que Raquel abraza esa idolatría, su propia belleza, su propia confianza en el amor de Jacob por ella. Pero hay un punto en el pasaje, hermanos, hay una descripción en el capítulo 30, donde se revela de una manera más detallada el corazón idolátrico de Raquel. Y podríamos decir que lo que podemos ver son sus ídolos al descubierto. Tarde o temprano, hermano, en la vida de nuestro caminar, ¿verdad?, como creyentes, nuestros ídolos son puestos al descubierto, los ídolos de nuestro corazón, ¿verdad? Los ídolos que abrigamos en el corazón, no nos referimos a los ídolos como meras figuras, ¿verdad?, hechas por la mano del hombre, sino a los ídolos que nosotros albergamos en nuestro corazón. Y los ídolos de Raquel son puestos al descubierto en el capítulo 30. ¿Cómo lo vemos? Y quiero que pensemos en cómo nos podemos identificar en la vida de Raquel, ¿verdad?, cuando también nuestros ídolos son puestos, son revelados en nuestra vida personal. Primero es revelado por su deseo envidioso, ¿verdad? La envidia siempre revela nuestro enfoque de adoración, siempre revela que hay un ídolo en nuestro corazón. Viendo Raquel, dice el versículo 1 del capítulo 30, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana, ¿verdad? O sea, su deseo por tener hijos, aunque pudo haber sido legítimo, ¿verdad?, desde luego si lo ponía en manos del Señor, pero su deseo por tener hijos se convierte en algo idolátrico, ¿verdad?, porque abriga ella deseos inapropiados, y es la envidia, ¿verdad?, que surge en su corazón. Ella no puede entender ahora, ¿verdad?, cómo siempre había sido tal vez la favorita de su padre, ¿verdad?, la que siempre su padre había querido, la que tal vez otros hombres, ¿verdad?, tal vez habían mirado y habían alabado por su belleza, pero ahora su vida cambia totalmente cuando en su familia, cuando ahora su hermana, ¿verdad?, le da hijos a su marido y ella no puede darle hijos. Entonces ella tiene envidia en su corazón, ¿verdad? Y eso revela su carácter idólatra en el corazón de ella, ¿verdad? Probablemente llegó inclusive a temer en perder el amor de Jacob, ¿verdad? Pero muchas cosas también giraban en torno a esta incapacidad que ella tenía de tener hijos. Desde luego, Dios había prometido que la bendición vendría a través de la descendencia, a través de un hijo de Abraham, ¿verdad? Y ahora a través de un hijo de Jacob, las bendiciones de Dios vendrían a través de un descendiente. Y desde luego ella teme, ¿verdad?, perder esa bendición, y sabe que la bendición vendría a través de un hijo de Jacob. Pero también la esterilidad era causa de vergüenza social, nos dice el versículo 24, capítulo 30. Perdón, 23 dice, cuando Raquel, ¿verdad?, concibe nuevamente, dice, y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Era una vergüenza social, ¿verdad?, no tener hijos. O sea, ella, desde luego, hermano, su belleza era algo que le había traído buena opinión delante de los hombres. Pero ahora, en su condición de esterilidad, ella está perdiendo, ¿verdad?, esa buena opinión, esa buena imagen delante de la sociedad de su tiempo, y ahora le causa vergüenza, no solamente una vergüenza familiar, sino también una vergüenza social. Ella está revelando, ¿verdad?, ahora por su carácter, la manera en la que ella ha amado todas estas cosas. Ella ha idolatrado el amor de Jacob, ella ha idolatrado la opinión pública, ¿verdad?, que pueda tener, y la aceptación delante de los demás. pero también es reflejado, hermanos, no solamente en su deseo envidioso, sino también en su asfixiante y desesperada queja contra su marido. La queja siempre revela lo que nosotros idolatramos. Su actitud quejumbrosa, ¿verdad?, y asfixiante hacia su marido revela la adoración de su corazón. No es un deseo normal. Ella asfixia, presiona, ¿verdad?, a su esposo, ¿verdad?, de tal manera que le dice: dame hijos o si no, me muero. Y dice Tim Keller en su libro que siempre, hermanos, cuando nosotros idolatramos algo o idolatramos a alguien, siempre vamos a asfixiar a esa cosa que nosotros hemos idolatrado. Siempre lo vamos a ahogar, ¿verdad?, y a presionar. Así es nuestra idolatría. Ella está asfixiando la vida de su propio esposo. Pero también su queja, ¿verdad?, revela: dame hijos o si no, me muero. Pero no solamente es una queja asfixiante, sino también que está combinada con manipulación, ¿verdad? Dame hijos o si no, me muero, ¿verdad? Es manipulación lo que ella está intentando de hacer. La manipulación, hermano, siempre demuestra autoconfianza, ¿verdad? Siempre demuestra confianza en nuestra propia inteligencia, en nuestras propias habilidades o en sus propias virtudes. Ella sabía que ella era la amada por su esposo, ¿verdad? Y ella está usando el amor que Jacob tiene para con ella para ahora manipular a su esposo. Todas estas cosas revelan nuestra idolatría, sus ídolos al descubierto, pero también su vanagloria. Para ella la vida, hermano, siempre había funcionado por la imagen que ella tenía. De tal manera que ahora ella dice: yo no puedo concebir la vida si yo no tengo una buena opinión pública. Yo no puedo concebir la vida, ¿verdad?, siendo avergonzada, estando afrentada. Dame hijos o si no, me muero. La vida no tiene sentido sin eso. Y eso revela, hermano, cuando nosotros abrigamos un deseo, ¿verdad?, que está centrado en aquello que nosotros amamos, y pensamos que la vida no puede ser feliz, no puede funcionar si no tenemos aquello que nosotros tanto deseamos, entonces revela que hemos convertido aquello en idolatría, ya sea un sentimiento, ya sea una persona, ya sea un anhelo o una aspiración. Su vanagloria, su manipulación, su asfixiante y desesperada queja, su confianza en el amor de su marido, ¿verdad?, y en sus propios medios para obtener la bendición. Porque no solamente sus deseos, sus quejas, ¿verdad?, sus palabras, siempre nuestras palabras y nuestros deseos revelan nuestra idolatría, pero también nuestras acciones. ¿Qué hace en el versículo 2? Dice: y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? ¿Hasta dónde llegó Raquel? Al punto de pensar, ¿verdad?, locamente, que Jacob, ¿verdad?, podría darle hijos, que en él estaba la capacidad, ¿verdad? Y en una desesperación, Jacob le dice, ¿verdad?, enojado: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Él sabía, desde luego, ¿verdad?, que esto venía de parte de Jehová. Pero, hermano, aparentemente la respuesta de Jacob, diríamos, es una respuesta sabia, ¿verdad? Desde luego es una verdad, pero note lo que sucede en capítulo 3, porque todavía no revela a un Jacob que está plenamente confiado en el Señor y que está llevando el liderazgo espiritual de su familia. ¿Qué hace Jacob? Bueno, note lo que pide, ¿verdad?, Raquel. Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. ¿Verdad? Otra vez, la confianza en sus propios medios. ¿Qué Dios espera de nosotros, ¿verdad? Aún ante la incapacidad humana de tener hijos, era que buscaran al Señor, ¿verdad?, que clamaran a Jehová, que oraran a Dios, que esperaron el tiempo del Señor, pero otra vez ella usa sus estrategias, ¿verdad? Y dice, mira, pues vamos a hacer como la costumbre, como la tradición, ¿verdad? Toma a mi sierva, llégate a ella y tendremos hijos de ella. Y de esta manera, entonces yo puedo ganar y tener victoria sobre mi hermana, ¿verdad? Porque lo que no aguanto es la vergüenza y la derrota en la contienda con mi hermana. Por tanto, usemos la salida más fácil, sin importar la opinión que Dios tenga de esto. Jacob, hermanos, accede ante la querella de su esposa. Y desde luego demuestra también la debilidad del carácter de Jacob, ¿verdad? No siendo un hombre confiado en el poder de Dios y en su comunión, ¿verdad?, con el Señor. Repiten una vez más los pecados de sus ancestros. Igual, ¿verdad? Sara, cuando no podía tener hijos, llégate a mi sierva, ¿verdad?, Agar, y a través de ella podemos tener la descendencia. Cuando Dios había dicho, no, será a través de Sara. Sara te dará un hijo, ¿verdad? Pero otra vez dudando de la promesa de Dios y usando sus propias estrategias humanas, confiando en sus propios medios. Pero hermanos, siempre que nosotros usamos la salida más fácil, siempre que nosotros confiamos más en nuestras estrategias humanas que en vez de la oración y el poder de Dios, revelamos que en verdad no estamos adorando a Dios y que hay un ídolo en nuestro corazón. Tan pronto como se vio en desventaja, recurrió al pecado antiguo de los padres de Jacob, y la verdad es que nuestros pecados siempre se repiten en nuestras generaciones. Si para nosotros siempre la salida fácil es mentir, lo más probable es que nuestros hijos aprendan a mentir cuando se encuentran en aprietos. Si para nosotros la salida más fácil es robar, ¿verdad?, muy probablemente y casi por seguro que nuestros hijos también buscarán robar, ¿verdad?, engañar para poder salir adelante, ¿verdad?, en las dificultades. Nuestros pecados se repiten tras generaciones. Nuestras idolatrías se repiten en nuestras generaciones. Finalmente, hermanos, vemos a Raquel haciendo todo por obtener la bendición, pero sin buscar al Dios de la promesa. De hecho, cuando tiene su hijo, que le da a su sierva Bila, noten cómo le pone, nombre, ¿verdad?, cómo le llama. Versículo 6 del capítulo 30, dice, dijo entonces Raquel, me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Pero no está hablando del Dios Jehová, está hablando de Elohim. Es el Dios de la naturaleza, no es el Dios del pacto, no es el Dios de la promesa, no es Jehová. O sea, ella está confiando, sí, en el Dios de la creación, pero no en el Dios del pacto, en el Dios de la Biblia que nosotros conocemos. O sea, no es que ella está en verdad dando gracias a Dios, al Dios Jehová, porque acaba de ser bendecida por un hijo. No, porque realmente ella no buscó a Jehová, ella buscó su propia estrategia. Por un momento, hermanos, y por eso hablo del ciclo idolátrico de la casa de Jacob, porque por un momento la vida de Lea se muestra como un claro contraste entre Raquel, quien confía en sus propios medios, y Lea, quien está buscando a Jehová. De hecho, en versículos 31 al 35 del capítulo 29, Lea tiene 4 hijos. Y cada nombre que le pone a su hijo describe su relación con Jehová. O sea, describe la manera en la que ella está pidiendo, está suplicando y está encomendando su causa a Jehová. Y hasta ahí todo va bien, hermano. Es un claro contraste que cuando esta mujer, ¿verdad?, Lea, se ve menospreciada por su esposo, ella recurre a Jehová y se refugia en Jehová, por lo menos en el nacimiento de sus cuatro hijos. Raquel no confía en el Dios del pacto, invoca a Elohim, pero Lea está invocando a Jehová, el Dios del pacto, por lo menos en el nacimiento de sus cuatro hijos. Pero interesante, hermano, que probablemente antes de que nacieran los hijos de la sierva de Raquel, Bila, la propia Lea recurre a la misma estrategia de su hermana. Note el versículo 9 del capítulo 30. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por mujer. Parecía, hermano, pareciera que ya su relación de Lea con Jehová es una relación plena de confianza, pero no es así. Nuevamente vemos fracaso en la vida de ella. Nuevamente vemos ahora, ¿verdad?, que abriga en su corazón la rivalidad, y al verse que ya no puede tener hijos, entonces usa la misma estrategia pecaminosa de su hermana Raquel y de los ancestros de Jacob, incurriendo desde luego en pecado. Entonces Lea misma recurre, ¿verdad?, a sus propias estrategias de su hermana. Hasta este punto, hermanos, de la narrativa, Jehová, a pesar, ¿verdad?, de la autoconfianza de los personajes y aún del propio Jacob, quien era el heredero de las promesas de Dios, ¿verdad?, a pesar de eso, Dios está cumpliendo la promesa del pacto hecho con Abraham. ¿Cuál es la promesa del pacto con Abraham? Te daré descendencia, ¿verdad? Te daré mucha descendencia. Te bendeciré tu nombre, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Será la promesa hecha a Abraham. Ahora, hasta aquí, hermanos, a pesar de la infidelidad de los personajes, Dios está cumpliendo. Ahora vemos a un Jacob que, aunque no está en la tierra prometida, está en la casa de Labán, ha crecido en familia. Dios ha bendecido a Jacob de tal manera que le ha dado descendencia, le ha dado muchos hijos. Pero continúa igual de pobre como llegó. Y Dios había prometido que le daría bendición a la familia de Abraham. Si tiene muchos hijos, no está en su tierra, la tierra que Dios le había prometido, ni tampoco tiene bendiciones. Jacob está igual de pobre como cuando llegó a la casa de Labán. De tal manera que inclusive, ¿verdad?, en el versículo 25 del capítulo 30, Jacob decide, ¿verdad?, que es tiempo de regresar a la tierra de sus padres. Y le dice a Labán: envíame a mi lugar, ¿verdad? Tengo aquí mi familia, ¿verdad?, mis mujeres, mis hijos, por los cuales te he servido, ¿verdad?, 14 años. Estaba sufriendo las consecuencias de sus decisiones precipitadas. En 14 años lo único que hizo fue trabajar para ganar a Raquel. Pero no tiene nada, no tiene ganado, no tiene posesiones, no tiene riquezas. Desde luego, Labán, ¿verdad?, un hombre muy astuto, le persuade, le anima a que se quede, ¿verdad? Él sabe que Dios está bendiciendo, aunque él no adora a Jehová, sabe que Jehová está bendiciendo a Jacob. Y la pregunta es, hermanos, si Jehová bendecirá a Jacob en la casa de Labán, si Dios cumplirá su promesa de darle bendición, de enriquecerlo. Y la pregunta es también si confiará esta vez Jacob en Jehová en este aspecto de su vida. No confió cuando se trató de elegir esposa, no confió cuando se trató de tener descendencia, y a pesar de eso Dios lo bendice y cumple su promesa. Pero la pregunta es si ahora esta vez Jacob confiará en el punto donde Dios traerá bendición, y en enriquecerlo y en proveerle. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura. Capítulo 30, versículos 37. ¿Qué hace Jacob para intentar enriquecerse, para intentar tener ganado, prosperidad, ovejas, ¿verdad? Animales fuertes, cabras fuertes. Bueno, no clama al Señor, no se aferra a las promesas del pacto de Dios. ¿Qué es lo que hace Jacob? Nota lo que dice el versículo 33, dice. Así responderá por mi honradez mañana cuando vengas a reconocer mi salario. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras de color oscuro entre mis ovejas se ha de tener como hurtado. Aquí está el trato, ¿verdad? El trato al que llegan. Pero después, hermanos, en los siguientes versículos, en 37, dice: tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas mondaduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Bueno, aquí usted recuerda la historia. Todo lo que hace Jacob, hermanos, para poder tener, ¿verdad?, animales fuertes. Cuando estas cabras vinieran, ¿verdad?, y dieran a luz, entonces él poder tener animales más gordos y darle los animales más flacos a Labán. Los autores, algunos dicen, bueno, probablemente era una superstición que Jacob está abrazando, ¿verdad?, también, después de estar mucho tiempo en esta tierra y estar conviviendo en un lugar donde tenían muchas supersticiones, muchas creencias, ¿verdad?, en sus ídolos, y probablemente le está optando por esta superstición. Probablemente, dicen algunos, su experiencia como un hombre de ganadero, ¿verdad?, entendía un poquito de la genética, ¿verdad?, de las ovejas, y está usando alguna estrategia muy conocida entre los pastores, entre los ganaderos. Cualquiera que fuera, hermano, la situación, lo cierto es que Jacob está confiando otra vez en sus propias estrategias y no en el poder y en la promesa de Dios para traer bendición. Él sigue confiando en sus propias artimañas, en sus engaños, ¿verdad? Y no está actuando de manera honrada, ¿verdad? Porque dice versículo 42, pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Él no está dejando, hermanos, que Dios se encargue de bendecir y traer bendición a Jacob y traiga juicio a Labán por los engaños. Él está otra vez tomando el juicio en sus propias manos y buscando la bendición para sí en sus propias estrategias y no en el poder y en la promesa de Dios. El texto no nos dice nada. Nosotros tenemos que interpretarlo de acuerdo a lo que vemos en el pasaje y a la conclusión en la que va llegando la narrativa. ¿Por qué decimos esto? Porque lo que va a suceder, hermano, lo que le voy a mostrar en un momento. Entonces, lo que vemos aquí, hermanos, que hay un ciclo idolátrico porque ni Jacob como líder, ¿verdad?, ha progresado en su confianza en Dios, ni Raquel, ni Lea, ¿verdad?, confían plenamente en la promesa de Jehová. Raquel, inclusive en el nacimiento de José, hermanos, en el nacimiento de José, regresando un poquito al capítulo 30, parece dar destellos de confianza en Jehová. Después de que ha estado invocando a Elohim, ¿verdad?, no en Jehová, parece en el versículo 24 que por fin ella está confiando en Jehová. Note lo que dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Ahora ella dice: bueno, si va a venir otro hijo, es por la gracia y por el favor de Jehová. Añádame Jehová otro hijo. Pero usted sabe cómo termina, hermano. Por lo menos en esta narración, ¿verdad?, en este segmento, la relación de Jacob, la relación de Raquel con su idolatría. ¿Qué pasa más adelante, hermanos? Raquel roba los ídolos de su padre. Cuando llega el momento que ellos tienen que salir de la casa de su padre, ella decide confiar en los terafines de su padre. ¿Por qué? Los terafines, hermanos, eran figurillas de dioses desnudas, con rasgos sexuales acentuados. señalaban bien una especial protección, bien de derechos o de herencia, o bien una garantía de felicidad para quien las poseyera. Y muy probablemente Raquel, yo creo que estaba buscando estas tres cosas. Protección, porque había estado acostumbrada a la provisión, a la protección de la casa de su padre, y ahora ella tendría que regresar a una tierra desconocida, ¿verdad? Y ahora ella pensaba que podía tener la protección de los dioses de su padre y no de Jehová. Cuando Dios le había dicho a Jacob, ¿verdad? Tú vas a regresar, tú vas a venir con bien a esta tierra, yo te voy a bendecir. Probablemente Raquel había escuchado de esa promesa hecha a Jacob, pero no la había abrigado en su corazón. Y aquí está nuevamente poniendo su confianza en los terafines de su padre. También, desde luego, tendría temor de perder la herencia de la casa de su padre, los derechos de su herencia. Y probablemente también inclusive la felicidad que no encontró en el amor de Jacob. Pensó encontrar la felicidad en el amor de Jacob, pero ahora se da cuenta que no. Y está buscando la felicidad y la garantía de la felicidad en los dioses de su padre. Y vemos el fracaso, hermano, en la fe de estos personajes. Hermano, y desde luego cuando leemos esta narrativa, nosotros no debemos tener una actitud de juez para con ellos. Realmente es lo que sucede en la vida del caminar de nosotros como creyentes. Somos salvos por la fe en Jesucristo y desde luego venimos a la fe. Y por la fe puesta en Jesucristo, somos libres de condenación. Pero en nuestro caminar, hermano, muchas veces somos como estos personajes. Creemos y no creemos, creemos y no creemos. De hecho, dice Santiago que somos como el hombre de dos almas. A veces cree, pero luego sus deseos lo traicionan, sus concupiscencias lo traicionan, y ahora no está confiando en Dios y cede a la tentación. Y dice, somos como la ola que es arrastrada de un lugar a otro. Y a veces tomamos decisiones que agradan a Dios, que honran a Dios, porque estamos plenamente confiados. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el apuro, cuando viene la tentación, entonces somos llevados por los deseos idolátricos de nuestro corazón. Y somos como esta familia que experimentamos fracasos en nuestro caminar de fe. Realmente, hermanos, el punto de esta historia de la vida de Jacob no es poner ni a Raquel, ni a Lea, ni a Jacob como los grandes personajes, los héroes de esta historia. El punto de esta historia es poner en claro que la bendición de la promesa viene de parte de Jehová. El hombre debe poner su confianza plena y devoción en él y no en sus propios medios. Este es el punto de la historia. La bendición viene de Jehová. No, por eso Pablo dice, no dependen ni del que corre, no dependen del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. No depende de nosotros. Dios bendice a quien Él quiere y da gracia a quien Él quiere. Y no depende de lo que nosotros podamos hacer para recibir el favor de Dios. Realmente lo que demuestra, hermano, es que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Tiende a la idolatría. Tiende a desconfiar del poder de Dios. Hermano, ¿qué hubiera pasado si el cumplimiento de la promesa de Dios, la promesa del pacto de Jehová, dependiera de la obediencia de Jacob y su familia? Aquí se acaba la historia de la redención. Si el cumplimiento de la promesa de Dios depende de la obediencia, de la devoción de Jacob y de su familia, hermanos, aquí se acaba la bendición. Porque lo que vemos son personas que tienden y caen en la desconfianza y en la idolatría. Pero hermano, la promesa prevalece por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios y no por las capacidades del ser humano. Versículo 31, 11 al 13. ¿Sabe qué tiene que suceder, hermano, en esta historia, como en cada historia del ser humano, como en cada creyente? Es que Dios tiene que intervenir. Dios tiene que intervenir. Versículo 11 dice, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos Y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados y pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Verdad? Yo soy el Dios de Betel, yo soy el que intervino. Le está aclarando, hermano, a Jacob: Jacob, no fueron tus estrategias, no fue tu inteligencia, no fue tu experiencia como pastor de ovejas, como ganadero, fue porque yo estaba interviniendo para juzgar tu causa. Y hermano, es hasta que Dios interviene y nos hace ver que el estado presente obrando, que nosotros tenemos esperanza de volvernos a Dios para amarlo con todo nuestro corazón. Nunca es por nuestra propia habilidad para creer, nunca es por nuestra propia piedad o devoción, siempre es porque Jehová interviene, el ángel de Jehová interviene, hermano, en este drama de autoconfianza e idolatría, para demostrar al hombre caído su majestad y su fidelidad a las promesas del pacto. Y no solamente interviene hablándole a Jacob, sino que interviene, hermano, directamente juzgando su causa, inclusive obstruyendo los planes, ¿verdad?, del propio Labán. Aquí esta historia, hermano, nos demuestra no que Jacob y su familia son los héroes, es una demostración, una vez más, de la soberanía de Dios en la historia. Dios tiene que intervenir, aún, hermanos, en el propio Labán, un hombre astuto, un hombre que ahora está enojado, ¿verdad? Y note, hermano, la Escritura nos dice claramente: y Jacob engañó a Labán arameo, no haciéndole saber que se iba. ¿Se ha dado cuenta que Jacob no ha progresado en su plena confianza en el Señor? Aún aunque Dios se le ha revelado, Jacob todavía usa el engaño, está temeroso de lo que le puede hacer Labán, ¿verdad? Y sale, ¿verdad? Con engaños, sale escondidas, porque todavía no confía plenamente en Jehová. Pero hermano, la incredulidad de Jacob no anula la promesa de Jehová. De tal manera que note lo que hace el Señor en el versículo 24. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Y versículo 29, una vez cuando tienen ese encuentro, ¿verdad? Labán sale persiguiendo a Jacob, los encuentra en el camino y le dice a Jacob, dice: poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo: guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Es Dios quien tiene que intervenir, hermano, en la historia para librar a Jacob de la mano de Labán. La infidelidad de Jacob no invalida las promesas de Dios hechas a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Si tú maldices a Jacob, si tú intentas hacer algo contra Jacob, ¿verdad?, yo voy a intervenir. No por el gran amor que tenía Jacob por Dios, sino por la fidelidad de Dios. Y Dios demuestra, hermanos, su soberanía a pesar de la incredulidad del ser humano. Hermano, y así podemos ver que Dios está cumpliendo las promesas hechas a Abraham. Dios dio una descendencia a Jacob. Dios lo enriqueció estando aún en la casa de Labán, no en su propia tierra. Y ahora Dios llevará con bien, como había prometido, a Jacob a la tierra de la promesa. Pero hermano, ¿cómo aplica esta historia para nosotros? Desde luego para nosotros, en un sentido físico, no esperamos la tierra de Canaán. Desde luego no esperamos una gran descendencia. Desde luego para nosotros no es la promesa, ¿verdad?, de un gran nombre, de riquezas. Esas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, ¿verdad?, a través de Jacob. Pero ¿cómo es que nosotros podemos recibir las promesas del pacto abrahámico? Gálatas capítulo 3. Voy a leer desde el versículo 14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Este es el punto, hermanos. Las bendiciones del pacto abrahámico nosotros las heredamos a través, espiritualmente, a través de Jesucristo. Dice, nosotros ya no estamos esclavos a la ley. Ese pacto ha quedado atrás, ¿verdad? El antiguo pacto, el pacto con Moisés. Pero el pacto abrahámico está presente, está vigente. Y para cada creyente, hermano, en Jesucristo, recibe la bendición a través de la simiente de Abraham, la cual es Jesucristo. Y otra vez, no es por nuestra fidelidad, no es por nuestra capacidad moral, es porque Dios ha querido salvarnos y nos ha extendido su gracia. La promesa para nosotros, hermano, a través de Jesucristo, es que ya estamos completos en Él. Abraham sí esperaba una tierra, sí esperaba riqueza, sí esperaba un gran nombre. Pero hermano, nosotros espiritualmente, a través de Jesucristo, lo que la Biblia nos promete es que estamos completos en Él. Colosenses 2, 9 al 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado. Estamos completos en Dios a través de Jesucristo. Y esa es la promesa, hermano, que nosotros hemos recibido de parte de Jehová. Y no depende de nuestra infidelidad que a veces cometemos con el Señor. Tenemos que ir y recibir, ¿verdad?, las promesas de Dios a través de Jesucristo. Hermano, nuestra comunión con Cristo y aceptación de Dios no depende de qué tan buenos creamos que nosotros somos. Solo podemos acercarnos confiadamente a través de Cristo. Tú y yo en nuestro día a día a veces le fallamos al Señor. Usamos el engaño, usamos la mentira, usamos la manipulación, usamos el enojo, usamos tantas estrategias, confiamos en nuestra propia experiencia y pecamos contra Dios. Pero hermano, aún nuestra comunión y nuestro regreso a la intimidad con el Señor no depende, hermano, de nuestros fracasos o de intentar hacer algo para ahora ser aceptados delante de Dios. Tenemos que creer que a través de Cristo nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y cuando tú pecas, cuando tú y yo pecamos, debemos arrepentirnos y reconocer nuestra idolatría, reconocer nuestra incredulidad, pero acercarnos a través de Cristo. Acercarnos al trono de la gracia de Dios a través de nuestro abogado que tenemos en Cristo. Hermano, tú y yo no necesitamos la aprobación social o la alabanza de los hombres para nuestra completa felicidad. Raquel buscó todas estas cosas en su incredulidad. Pero hermano, para nosotros nos debe bastar que siendo pecadores somos aceptados por Dios mismo a través de Jesucristo, y que nuestro mayor galardón es nuestra comunión con Él. Pero la realidad, hermano, es que a veces el mundo nos engaña. Y creemos que solamente vamos a ser felices si tenemos la alabanza de los hombres. La aprobación de un grupo social. Los jóvenes piensan, ¿verdad?, que van a ser felices si tienen muchos amigos, si tienen muchos me gusta, ¿verdad?, en su página de internet, si tienen un grupo grande, ¿verdad?, en sus redes sociales, si pueden tener una relación con un joven, una relación sentimental, si pueden ser aprobados por un sector de la sociedad. Y piensan que tienen que vestirse de tal manera, ¿verdad?, de cierta forma, para encajar en un grupo y para tener amigos. Pero hermano, tú y yo debemos confiar en que es suficiente. Y la más grande realidad es que tú y yo hemos sido aceptados por Dios, aún siendo pecadores. Y que nuestro mayor galardón no es el aplauso de la gente, es nuestra comunión con el Señor. Y cuando yo obedezco a Dios, y cuando yo hago su voluntad, hermano, eso debe traerme gozo. Porque Cristo, dice, fue a la cruz por el gozo que estaba puesto delante de Él. No lo hizo solamente por nosotros. Lo hizo porque de esa manera Él estaba agradando a su Padre. Ese es el galardón. Hermano, nuestro gozo no depende de nuestra trascendencia laboral, académica o política, pues ya estamos completos en Cristo y moraremos con Él por la eternidad. El mundo busca trascender en esta vida. Pero hermano, tú y yo, dejemos recordar que esta no es nuestra morada, este no es nuestro lugar. Y lo que hacemos, si lo hacemos con excelencia y si lo hacemos con éxito, es para la gloria de Dios. Pero no es para intentar trascender en esta vida. No es para intentar quedar bien con mi jefe. No es para intentar solamente escalar o ganar una posición. Es para que el nombre de Dios sea glorificado. Porque la verdad, hermanos, que en esta vida no tenemos por qué buscar trascendencia. No somos de esta vida, no somos de esta tierra. Nuestro galardón está con Cristo. Tu vida está escondida con Cristo, en Dios. Esa es la realidad. Hermano, no dependemos de las riquezas de esta vida. Ya hemos sido enriquecidos por la obra de amor de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que nosotros, a través de su pobreza, fuimos enriquecidos. Hermano, tú y yo ya somos ricos por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Esa es la promesa para nosotros a través de Jesucristo. Hermano, y finalmente, no necesitamos la aparición del ángel de Jehová. Dios tuvo que intervenir para librar, ¿verdad?, de autoconfianza a Jacob a través del ángel de Jehová. Bueno, el ángel de Jehová, hermanos, no nos va a aparecer a nosotros. Realmente el ángel de Jehová, quien es Jesucristo, ya se encarnó. Ya vino a esta tierra y nos mostró su gloria, como dice Juan, lleno de gracia y de verdad. El ángel de Jehová, hermano, es una realidad, ¿verdad?, visible. Lo pudieron ver los discípulos en su vida. Vino a obedecer por nosotros, a morir por nosotros y a resucitar para que nosotros podamos tener vida a través de Él. El ángel de Jehová, hermano, es Jesucristo. Y nosotros, a través de Cristo, podemos estar completos. Podemos ver su gloria. La gloria que nos libra de la idolatría, hermano. La única manera de que tú puedas enterrar tus ídolos, como lo hizo Raquel, de una manera física. Ahora nosotros espiritualmente, es a través de la revelación de la majestad de Dios en Cristo. De ver a Jesucristo a través de las páginas de la Escritura, a través de la palabra. Hermano, Jacob tuvo que aferrarse al final. No de esta narrativa, más adelante usted puede seguir al punto donde Jacob, hermano, se entrega totalmente a Jehová, confiando en las promesas de Dios. Pero ¿cómo es que tú y yo podemos tener una fe firme? ¿Cómo es que tú y yo no podemos ser ese hombre, ¿verdad?, de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos? Es a través de la palabra de Dios, a través de recordarnos diariamente las promesas de Dios, a través de su palabra. Hermano, tú y yo no necesitamos nada más. No necesitas una revelación especial, ya está la revelación especial en la palabra de Dios. Hermano, la causa de la debilidad en nuestro caminar con Dios es por nuestra pobre meditación en la palabra de Dios. No hemos tomado en serio la revelación de Dios. No hemos tomado en serio que Jesucristo está revelado ahí en las Escrituras. Y Helge decía, ¿verdad? Es increíble, en el libro de Hebreos, cómo Dios revela su gloria. Si meditáramos en ese libro, si leyéramos ese libro, hermanos, nuestros ídolos cayeran uno por uno, y nos afirmáramos a las promesas de Dios. Hermano, es su palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a orar, hermano, y le invito a que pueda orar ahí en su lugar.